Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Cacareos amorosos. Fábrica de huevos propiedad de Porky. Entrada de empleadas. ¿Trabajadora de guerra? De manzana. ¡Ah! ¡Auxilio, auxilio, auxilio! ¡Nosotros también! ¡Todas se fueron! ¡Gallinitas, gallinitas! ¡Gallinitas, gallinitas! ¡Vengan! ¡Gallinitas, gallinitas! ¡Vengan! ¡Aquí! ¡Gallinitas! Audiciones para gallos. Se solicita gallo cantor que haga producir a las gallinas Porky. Tall leaves of brown came a tumbling down. Remember, mammy, mammy, baby, in September, in the rapid rain. Come on along and listen to the lullaby of Broadway, the liberation. Escucha, buen Porky. Deja que este gallo se encargue de esas pollitas. When my dreamboat comes home, then my dreams no more do roam. I will meet you and greet you. Hold you closely, my own. Moonlit waters will sing of the tender love you bring. We'll be sweethearts, I'll pray for you at the end of the day. Down where the trade winds play, down where you lose your day. You are always in my heart. Oh, you must have been a beautiful baby. Ba-boo, ba-boo, ba-boo, ba-boo, ba-boo. Genial, qué bien, amigos. ¿Cómo hace para que ponga todos esos huevos? Es muy simple, Porky. Así.